sin saber de ti. Ya te presentía tu llegada vino a transformar mi vida. Con tu amor ahora todo es tan bonito. Contigo alcanzo puntos infinitos. Créeme que estaba casi derrotado. Pensé que el amor me había olvidado. Resignado estaba a terminar mis días, mas llegaste tú, dulce melodía, y todo cambió. Yo lo